Bueno, estos son los originales 5 y 3 minutos. Trotter, ¿cómo le va? Muy bien, Jaime, gracias. ¿Cómo va la recuperación? Muy bien. Del arepaso, ¿quién me dejó este? Ah, sí, la recuperación del arepaso va mal. Eso lo dejó Sarita. Ay, Sarita, qué linda. Es que es el día del hombre, feliz día a todos. ¿Quién te dice a ti que yo soy hombre? Eso está en duda. Pues no tenemos pruebas. Pues la verdad es que... Pero feliz día a todos los hombres, ¿qué? Que todos son todos. En tres palabras se puede definir hombres, esto, ¿no? Hombres, cualquier, o sea, haber nacido hombre, ¿no? Claro. Sí, claro. Claro, pero ahorita como está tan de moda lo otro de... Pero... Por eso en tres palabras se puede definir eso. Pero los, ¿no?, que hicieron transición y se volvieron hombres... ¿Son hombres? Mm. Sí, claro. Pero para ser hombre hay que también tener cierto... Haber nacido hombre. No haber nacido. Merecerlo. No haber nacido. Comencemos con la bolsa de Estados Unidos, que no la vi hoy. Porque poco fuerte. Me aburro. No, es que... No, yo nací hombre, pero yo hoy, no sé. ¿Usted hoy, por ejemplo, qué siente? No sé, andrógeno. No. ¿Qué pasa? ¿Me dudas? No, es que miro a Grey Jones y digo, ¿y por qué no? Bueno, es que, por ejemplo, Jaime, hablando del Día del Hombre, María Fernanda Cabal subió un post, pues, no, deseando feliz Día del Hombre. Sí. Y ahí salen, obviamente, Álvaro Uribe, Donald Trump, Milei, se sabe, ¿no? Pues... Claro, como el combo... Y le puso la canción de Macho, Macho. ¡No! ¡No! Ella es candidata a la numeral sea varón. Sí, Nanda Cabal es candidata. No oficialmente, no, porque oficial. Tiene... Ya manifestó que sí. Iba. No, es precandidata. ¿Candidato oficial? No. No es oficial, no. Yo no he visto que él haya sacado Gustavo un comunicado. ¿Gustavo Bolívar es candidato oficial? No, tampoco. No. No, porque tiene que hacer una consulta. La única candidata... ¿Claudia López es candidata oficial? Pues, tampoco, pero no, ella sí. Pero o sea, ya ha destapado cartas como sí, de que quiere oficialidad. Pero todos los anteriores ya han manifestado. El profesor ese que se lanza y siempre pierde es candidato. ¿Cuál? Oficial. ¿Sergio Fajardo? Sí. Ah, pensé que Guillermo Nanetti. Tampoco es oficial. Ya se murió. Vale. O sea, ¿no hay candidatos? Sí, sí, hay. Hay candidatos. Un poco de candidatos. Oficiales no. No, lo que es precandidato. ¿Oviedo es candidato? Sí, ¿quién? Oviedo. No, eso se quema. Ese no es. Pero los términos. Feliz crudo, día de... Ah. Azul, azul, semicrudo, antes que crudo, medium rare, medium well done, y después, este Oviedo es carbonizado. No crea. También había Angus, Drangus y Rangus, ¿no? Sacó más del doble de votos que Gustavo Bolívar. Pero para si la alcaldía de Bogotá. Vicky Dávila, Enrique, sí, Peñalosa, David Vicky Luna. Sí es candidata. David Vicky Luna. Sí, pero no se ha lanzado. Pero ¿por qué partido? ¿Qué colectividad, exacto? No, no existe. Tiene que lanzarse por firmas. Tiene si que tener algún aval. Y todavía no tiene las firmas. Sí, ya dijo que no iba a tener el apoyo de ningún partido político. Eso lo dejó por eso, claro. O sea que independiente. Tiene que tener las firmas. Sí, o sea, tiene que tener firmas. Son ganas, todos tienen ganas. Pero Peñalosa, David Luna, Polo... ¿Quién? Perdón. No alcanza a terminar. Perdón. No, le faltó. Perdón. No, me faltó. Perdón, yo un día hablé lateralmente sin no, decir porque su nombre. Eso puede y ser. A mí me pusieron roja. Eso para puede la roja ser. Entonces, ¿cómo por estamos jugando? El tema de esta niña del Polo. Pero yo no la mencioné completa. Vamos a hacer una votación. Yo no me meto. Perfecto. Me estoy de acuerdo con la votación. Orlando, vamos a hacer una votación. Orlando. Votan los del arepaso. Orlando, párele bolas al programa. Votan los del arepaso por roja para Michelle o amonestación o nada. Bueno. Pero tengan me personalidad. Me parece que es lo más justo también, ¿no? Pues que sea un proceso democrático. Con los débiles. Pues, troller. No dice por no, norte. ¿Cómo le vamos a poner roja? No, yo digo que no, porque no alcanzó a decirla. No hay que explicar por qué. Bueno, listo, digo que no. Gracias. Orlando. No, amonestación nomás. Gracias, Orly. ¿Usted? Oiga. Oiga, el amiguito. Amarilla para Michelle. Gracias, mi Nicolás es terrible. El amiguito. Para mí es roja. Total, de acuerdo. Por menos me han puesto a mi roja. No, eso es mentira. Yo una vez hablé de alguien congelado e hice simplemente como una descripción sin decir su nombre y todos, qué pena, pero eso es como si estuviera hablando del roja. Tú diste la mitad de su nombre. Es roja. Bolsa de Nueva York, el Dow Jones. No, es que... No pasó nada, ¿no? No, el Nasdaq subió 246. No, falta que suba. el Standard & Poor's 560 y el Dow Jones 383, no, se ha bajado, está en 5.675 y ajá, estuvo en 6.100, pues ya ha perdido un 8%, ¿no? Apple sube, la bolsa inglesa sube, la alemana baja, la de Hong Kong sube, la de Japón baja un poquito y la de... Pues es que la de España es como la de Colombia. ¿Quién le importa la bolsa española? Bueno, soy el único que se la sabe perfecto. A mí me importan otras bolsas de otros países, pero... pero por saber, eso sí roja para uno, ¿no? Ah, eso sí. ¿Qué pasó? Tranquilo, yo estoy aquí. ¿Qué pasó? Porque está bravo conmigo. No sé, está bravo. No, es que aquí... Rojas, para mí todo. Tenemos ya este. Ah, yo le voy a pasar esta uno, semana sí. Es colombiano, ¿no? No, es internacional. ¿Por qué el último colombiano cuál fue? Jorge Villamizar. Exacto. Pero es que yo no sé para qué le regalan una. Este tipo no existe en el mundo para gastar una guillotina en ese pelotudo. ¡Vuelven! Uy, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? Perdón. No, digo que no. Perdón. No han vacilado en volver. Eso fue una desencartada de aquí este señor. Sí, le mandé. No tenía personaje y decidió proponer. Ay, señor. Uy, Carbonero. Usted dice que no le pongamos amarilla, ¿sí? No, porque. Si así va a ser. Creo que estuviera haciendo méritos para que lo metieran. Vuelven de concierto. No, lo que pasa es que tipo, porque por aquí es, no, de lo que veo. Eso es, ¿cómo se llama ese grupo? ¿Bacilos? Sí. No, eso es que da pena. No, pero hombre, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco, 6-1. ¿Pero por qué gasta uno una vaina en ese pelotudo? Yo no he entendido. ¿Por qué no? Pero ¿cuántos pelotudos no hay en qué no? Exacto, ¿por qué no? 50%. Usted ve la lista y uno dice, bueno. En particular es que no acredita eso. ¿Qué tal el de los bigotes estilo Dalí? ¿Usted le parece que a mí no, tampoco? No, es que ese sí es. ¿Quién es el de los bigotes? Camilo. Familiar del cantante venezolano que creo que también entró a la guillotina. Ese amerita. O con toda la familia. No, es que gastarse en Villamizar. Yo solo sé que hay una canción que se llama Tabaco y Chanel, pero tampoco es una obra de arte, ¿no? Hay otra que se llama Pasos de Gigante, otra que aunque se llama... Aunque para algunos el arte es relativo, otra como el que tiempo. Se llama Cara Luna. Otra vez se llama lo mismo que yo. Tuvieron 5 éxitos. ¿Tantos? No, Perderme Contigo también. Bueno, 6, pero... ¿Cómo? No sé usted por qué eso. Le dio por 7, gastar esa energía en semejante pelotudo, hermano. Sí, yo en esa canción nunca la vi. Bueno, en todo caso, toque internacional ya, este viernes. Igual fue muy bueno. Muy buena guillotina. Muy buena guillotina. No sé qué tal es en el ámbito sexual, no tengo ni idea. Pero lo que me importa es eso. Compete ni lo sabremos. Es un petardo. No, pero además, ¿eso qué importa, pues? ¿Y va a sacar disco nuevo o ya sacó? Grandes éxitos, yo creo. Ya ha sacado 2 grandes éxitos. Sí, exacto. ¿Pero quién? ¿El señor Villamizar? Me perdí. Jorge Villamizar y su grupo Bacilos. Bacilos son 2. Pero eso va a ser un EP, no va a ser un LP. No, ya es toda una banda, hay varios. No. Donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Qué? ¿Qué vas a defender ese man? Bueno. Pues somos grandes amigos. No. Uno no se puede. Oye, ¿y esto no ha abierto una grieta entre ustedes? Él ya sabe. No. Y creo que por Michelle no lo sabrá. Bueno, Emilio. Lo sabe. Se abren los mares, ojo, así. Vamos con música. Cansa. Bueno, vamos a comenzar con una gran artista. Pero el tema española. Del día, vea, no lo dijimos. Ah, el tema del día. A ver, ¿cuál es? ¿Qué palabra te gusta pronunciar mal a propósito? Yo tengo la mía. Fruta. ¿Cuál es? Yo tengo la mía. Pésimo el tema del día. No, es un temón. Yo tengo la mía. ¿Cuál? ¿Puedo decirla? Roja directa. ¿Qué? ¿La coreana? Roja directa. Directa. Bueno, ya no la digo. Pero... No, directa. Pero además no está mal dicha. Directa. Así la diga bien. Si la digo bien, ¿hay roja? Directa. Pregunta, si la digo bien, ¿hay roja? Directa, roja por solo mencionarla, porque es que hemos perdido mucho tiempo. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a comenzar con una gran cantante española, la hija mayor de Las Flores, y es Lolita, y esto es un bolero que escribió Álvaro Carrillo, mexicano, y ya lo hizo a ritmo de flamenco hace unos años. Esto se llama La Mentira. Viaje al fondo del mar. Bueno, lo primero, pues tuve una discusión ayer en una reunión. Sí. Pero yo creo que es que uno no puede perder más el tiempo en esto. Qué güey. Espere un segundo. Sí, tranquilo. Es que estoy esperando un código. Es que estoy en la mitad de un programa, Ala. Es que es como difícil la vaina. No, hombre, pero tranquilo. Es horrible esa vaina, ¿no? Le mandan un código, se pierde el código. Claro. Y cuando uno le llega el código, ya no encuentra la página donde hay que poner el código. Entonces ya perdió, toca volver a pedir el código y volver a vivir ese mismo drama durante 5 minutos. Sí, porque es un drama, es una cosa que uno no puede controlar. Es difícil. Bueno, segundito, hermano, porque es que además nunca llega. Ah, pues si ves que ese drama es un camello. Siempre pasa. Pero bueno. No, hermano, a ver, hablemos de viaje al fondo del mar. Es que... Bueno, si quiere, entonces yo arranco, pues. Hágale. Porque el alcalde de Estambul, que se llama Ekrem İmamoğlu, bueno, el señor... ¿Tema del día o qué? Ekrem İmamoğlu, pues el hombre estaba en una investigación y tal, lo estaban investigando por cuenta de vínculos terroristas. Estaban diciendo que el alcalde de Estambul, sí, que tenía algunas conexiones muy cercanas. Fiosini. No, ojalá, que colaboraba con la guerrilla kurda. Que usted sabe que pues allá eso es un rollo. Muy. Bueno, pues hubo un dispositivo policial gigante alrededor de la casa del alcalde de Estambul. Lo detuvieron a varios colaboradores suyos. El tipo gana las elecciones en el año 2019. Y digamos que estaba todo bien. Y el problema... ¿Es el periodo? No, es que se ha reelecto. Ah. Y el asunto... Es que, de acuerdo, ahí sí, como en todos los países, como el que le va bien de alcalde en una ciudad importante, tiene aspiraciones presidenciales. Y queda presidente, muchas veces. Entonces, uno de los, sin duda, y uno de los grandes problemas que se le estaba presentando a Recep Tayyip Erdogan, es que estaba viendo que İmamoğlu tiene mucha fuerza electoral. Que el hombre está realmente... Es la plataforma para ser presidente. Además, si lo sigue. La gente le come al viejo. Entonces, pero ahí está el asunto. Cuando llegan y dicen, no, hombre, es que vamos a capturar al alcalde de Estambul, que tiene líos con la guerrilla turca. Y cuando uno ve de qué lado está ubicado en el mapa político de Turquía, pues uno dice, pues es Recep Tayyip Erdogan. Vio un enemigo ahí, posible que de pronto le pueda hacer derrumbar su imperio. Claro, entonces dice, ¿yo qué hago? Pues, digo que, pues, eso es lo que están diciendo los analistas. Digo que el tipo apoya a la guerrilla kurda, lo capturo y ahí voy quitando rivales del medio. Acuérdense que... Entonces le llegó la policía. Claro, y es el capturado. Ah, ya está capturado. Ya capturado, claro. Entonces, el asunto es que ahí cae un probable y potencial fuerte adversario que tendría Erdogan en términos electorales. Sí. Ahora sí voy con mi cuento, si me permiten. Yo ya no puedo hacer nada. A ver. Arkansas. ¿Tiene una discusión usted ayer en por algo? ¿Qué fue? Usted empezó la nota diciendo eso. Que ha tenido una discusión en una reunión. Ah, sí. Pues porque hay gente que es pro judía. Sí. Pero yo no sé qué piensa la gente después de este dato. No lo sé. Israel rompe tregua con Hamas y Han muerto 400 personas y 600 heridas en los últimos 4 días. ¿Hay algún tipo de motivación para ser cercano a esa causa? Pregunto, ¿no les parece que ese tipo es un...? No, Netanyahu, aquí lo hemos dicho en todos los tonos. Pues. ¿Qué opina? Yo creo que el tipo de todas maneras tiene que ser juzgado, pase lo que pase, como un criminal de guerra, ¿no? Sí, por crimen de lesa humanidad, porque... O sea, pase lo que pase. Sí, no, él ya dijo, volveremos a la batalla. Así haya paz o no. Es un bárbaro, pero un absoluto bárbaro. Que la mayoría, que muchos israelíes han dicho, nosotros por favor no nos juzguen a partir de los actos de Netanyahu, ¿no? Sí, prometió muchos que a partir de ahora Israel iba a luchar contra Hamas con más y más poder. ¿Qué se puede esperar? La extinción total, porque más y más poder. Exacto. Pues de dónde más destrucción. Bueno, listo. A ver, Arkansas, el quinto estado en autorizar la hipoxia por nitrógeno, un método de ejecución que es muy delicado y que se llevó a cabo ayer con Jesse Hoffman. ¿Quién, perdón? Jesse Hoffman, el hombre que cogió a una mujer, la sacó de un garaje, se la llevó a una calle extraña, la violó, la puso a caminar desnuda, le pegó un tiro en la cabeza y la dejó botada y se murió de frío. Sí. Y ayer, letal. Sí, le pusieron su... Y no, ya hay un nuevo estado que aprueba. Muerte por nitrógeno, hipoxia, se ahoga uno. Sí. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento es que a usted le ponen una mascarilla de nitrógeno. Sí. Y usted deja de respirar y se muere. No puede respirar más y se muere. ¿Será fuerte? No, yo creo que es demasiado, pues, condescendiente. Yo creo que hay peores. O sea, la silla eléctrica me parece más salvaje, ¿no? La agonía, ¿cuánto puede durar? Yo creo que esa es la pregunta que cualquiera lo asaltaría frente a un procedimiento de esos. El que va a morir inhala nitrógeno a través de una máscara y se asfixia. Es como una sedación. Claro. Sí. No es tan grave. Aquí nos tocó, pues, los doctores. Los puristas. Yo estoy especializado en máscaras de oxígeno últimamente. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con lo más reciente de Stevie Wonder. ¿Hay algo nuevo? Hace unos meses sacó una canción que de hecho fue, seamos claros, fue una protesta contra Trump y fue de apoyo a Kamala y le quedó muy linda. Esto se llama así, Can We Fix Our Nation's Broken Heart. Es Philippines. Ídolos y... En los últimos tiempos en España se ha generado toda una suerte de controversia con varios exfutbolistas que tienen, o bueno, que han tenido matrimonios o que tienen matrimonios, pero a los que les han hackeado sus cuentas de, no sé, de Instagram, de todo eso, y han encontrado que tienen relaciones paralelas con mujeres que hacen parte de Instagram, de OnlyFans, perdón. ¿Relaciones? Dices, sí. O sea, una relación formal. O sea, no es como encuentros casuales. No sé si de smoking, no sé qué tan formal. No, pecado es pecado. Claro, exacto. ¿Qué tal ahí? Es que si poquito o mucho. Exacto. No, yo no dije que poquito. Iba el día del hombre. No. No, porque puede ser, o sea, una cosa es tener ya una relación que repite con la misma persona y se ven varias veces. No, pero si uno tiene cuenta de OnlyFans, ya te tienes que suscribir. No sé, cuéntame más. O sea, no puede uno llegar y... Ah, no, es que solo fue una vez que entré y... No, ya. ya, exacto, es como uno suscribirse al periódico y ver solamente el del domingo. Yo solo leí un titular y cancelé la suscripción. Exacto, hay que leer todo el periódico. No te suscribes a un periódico para leer solo. Y le llega todos los días. Además, no lo puedo evitar. Es más, se renueva automáticamente. No, el portero te lo descuentan del edificio, por derecha y ya. Te lo echa por debajo de la puerta. Entonces, ¿tú qué haces? O sea, dices, no. Sí. Saque ese periódico. Sí. No, no puedes hacer como nada. Como el carrito que viene en el periódico ahí. Simplemente dices, bueno, rico, gracias. Bueno, entonces se han generado una cantidad de cosas en el espectáculo en España por cuenta de eso. Y a partir de esa situación, pues también han surgido otros inconvenientes. Entonces Joaquín, que era un grandísimo jugador del Betis, él tiene una esposa que es apellido Saborido, la esposa. Te me acordé porque es... De Saborido. Que exacto, sí, muy, muy desaborido para ella. Y entonces, todo esto ha derivado en problemas maritales, en que entonces ya empiezan a sacar como otros lugares más oscuros de las relaciones entre marido y mujer. Y uno de los lugares oscuros que sacó un programa que se llama Código 10, fue que el cuñado de Joaquín, uno de los futbolistas que está siendo señalado de tener relaciones con mujeres de OnlyFans, dijo que la esposa de Joaquín había participado en un robo a una casa. Se me viene ya de dónde arrancó esto. O sea, es jalar como un hilito y se va toda la media. Entonces ya están hablando de que esta señora estuvo metida en un robo a mano armada en una casa. Alguien que hacía parte como de ese panel le dijo al cuñado de Joaquín: pero usted, ¿cómo sabe eso? Yo dudo de la realidad de su testimonio. ¿Por qué? Porque es imposible que usted haya visto eso. ¿Saben por qué? Porque el cuñado de Joaquín es ciego. Entonces, ¡ay, tipo... no! Pero Nico, uno tiene otros sentidos que pueden ser. ¿Y tú sabes el tipo qué hizo? ¿Usted me está acusando de que soy ciego? Pues sí. Y se sacó las prótesis de los ojos en televisión y las empezó a mostrar así. ¿Qué es esto? Ídolo, perfecto. Muy bien. ¿Me muestra eso, por favor? ¿Qué? Mire, aquí está. En las manos. Pero sin gritos. Mire. Sin gritos, no. A gritar allá a la casa. Se sacaba rápidamente las prótesis oculares, así. No. Oiga, pero ¿se sabe qué cuenta será la de OnlyFans? Porque si es la de Aura Cristina Gainer, eso no son cachos. ¿En qué no te...? No, no son. ¿Qué? No, eso no son cachos. Eso. ¿En qué están? Su solidaridad, no sé cómo. Estamos en ídolos. Claro, no, eso sí, pues, también es caridad. No, pero lo de la sacada... Pues los ídolos... Es, a mí me parece esto ídolos, pero no. Ídolos, pues Trump, siempre. Sí. Pero ya lo tiene un juez en Estados Unidos de Washington que le explique lo del Alien Enemies Act, que le explique cómo mandan gente por allá a Honduras a tratarla como la tratan. Lo llaman un catastrophic disclosure. Y el juez es el U.S. District from Washington, James Busberg, y está histérico con Trump porque Trump dice que no, que eso es normal. ¿Sabe que a Trump se le va a enredar un poco si no se calma? En algún momento sí. Sí, ya se, pero sabe ya que se le ha empezado por los lados. En ese caso puntual, ¿cuál? El de los del Tren de Aragua. Sí, me parece buenísimo que se los lleven a una cárcel de una. Es que son unos zampones. El problema es que Colombia está hay una zona lleno, gris. Ya todo, sí, ya todo. Hay una zona gris. Puede definir quién es del Tren de Aragua. Esa es la zona gris, no. Que es peligrosa. Claro, es lo difícil. Si hace poquito fue un médico, ¿no? Que llevaron. Aragua's Train. No, un tipo del Tren de Aragua, ¿se acuerda? En Washington o en Nueva York, no me acuerdo, estaba como encañonó a una. No, Troller, esa no es la pregunta. No, pero es como ¿cómo saben. Podemos confirmar que la gente que se llevaron allá es del Tren de Aragua. De acuerdo. O sea, bueno, que en un me imagino que hay investigaciones. No hay, ese es el problema. No, pero claro que sí hay. No. Pero Jaime, ¿aquí cuánta gente no ha caído del Tren de Aragua? Aquí hay investigaciones que se sabe perfectamente. Se lo he entendido. Allá no. Él se está librando de esa investigación bajo la ley de enemigos extranjeros. Entonces ahí puede caer cualquier persona. ¿Cómo sabes pues tú? Amy. El médico que se llevaron hace poquito no era del Tren de Aragua. No. Y ahí entró. Tuviste que hay gente que se ha hecho tatuajes que tienen algunos integrantes del tren de Aragua. Hay tatuajes también, como que son distintivos del tren de Aragua. Y ahora están viendo cómo se los quitan. ¿Dónde nació usted? No, yo nací en Maracay, tren de Aragua. Sí. ¿Usted dónde nació? No. Pues sí, colombiano, narcotraficante. De San Cristóbal, tren de Aragua. No, es que no todos son los zampones del tren de Aragua. Pues yo creo que sí hay muchísimos, Jaime. No, usted no tiene argumentos. Usted tiene que probarlo. Como Trump. ¿Podemos mandar a los que ya están probados en Colombia? No, Trump tiene que probar que toda esta gente es del tren de Aragua, Michelle. Exacto, es que no eso... lo va a poder probar. No tiene cómo, pues ahí es donde empiezan. Claro que sí tiene cómo. Hombre. Ahí es donde empiezan los jueces a pedir explicaciones y ellos dicen que no, pues simplemente ¿quién contra Trump? O sea, es que los del tren de Aragua están identificados porque se meten es el mismo sistema que acá, boletean, se meten en, o sea, están son criminales. Bueno, Trump, es que allá no es que hagan todo eso, simplemente el señor es ilegal, depórtenlo. ¿De dónde es? ¿Del tren de Aragua, sí o no, Michelle? Total. Pero no tienen que hacer todo lo que... O sea, no hay ningún preso del tren de Aragua, no, todos son inventados. No, deje de irse a los extremos. Claro, sí que hay del tren de Aragua, pero hay muchos que no son del tren de Aragua. O sea, ¿cómo garantiza que todos son del tren de Aragua? Le digo que... ¿O es rojo o es blanco o negro? No, hay el gris. Pero son 250, ¿usted cree que ahí no había los del tren de Aragua? Que sí, estoy diciendo que sí, pero que hay unos que no. ¿Usted cómo vería un proceso democrático, por ejemplo, con Carlos? ¿Cómo demuestra usted que uno es del tren de Aragua? A ver, saque el boleto del tren. No tengo boleto. Claro. Uh-huh. No, hombre. Es que si lo están molestando a Trump es porque el tipo... pues metió un poco de gente que no es, ¿o no, Michelle? Sí, y ese es el problema, que esa zona gris es la que se está, digamos que esa es la que sí se está investigando por algunos jueces. Pero no hay ninguna garantía de que todos los que estén ahí sean del tren de Aragua. ¿Está lista? Hace rato. ¿Pero le cambiaron la música y ya? ¿Se acuerda que le dije que no era así? ¿Cómo así? ¿La del investigador submarino está lista? Sí. ¿Pero es la misma, pero con otra canción? No, hermanito, hermanito. ¿Pero no? No, es que yo les dije que eso no servía para nada. Pero sí es muy... No, es buena, es pésima. ¿Es la que te dije que es un desastre, Orlando? O sea, el tema circense lo abolimos. Ah, pero eso no era todo. Hay que hacer una... El tema circense burla. Se abolió. No, ¿es la que hicieron lo mismo de Troller, pero con otras canciones? No, eso no va. No, no, no, no, no, eso no fue así. Hay que hacer la versión de Mike Nelson burlándose de Mike, pero no puede ser que es lo mismo. No, eso bórrelo, eso no va. Listo. Es otra, es la misma, dice que es la misma carreta. Orlando, ¿es la misma carreta? ¿Es la misma carreta? Dime sí o no. A ver, oigámosla. Este es el investigador submarino, buscando siempre la verdad en un mar de equivocaciones, o buscando las equivocaciones en un mar de verdades. Bueno, la idea es esa. Buena. Pues, no va. No, ¿cómo así? Exacto, es el menor esfuerzo, o sea, es... Pero cuando hacemos el mayor esfuerzo, que es trapecistas, caballos que atraviesan aros de fuego... Es que este no es un programa de circo, eso es en la casa de Orlando. Esto no es un circo, esto es casi que científico. No, es pésima, no, dígale a este que le meta un poquito más de imaginación. Es una frase, buscando la verdad en un mar de mentiras, o... En un mar de mentiras, ¿qué es eso? Muy buena. No va. Dígale que se gaste un momentico. Y el final de... es berraquísimo. Circo. No, es bueno, pero ahí están los... No va. Los buques, hombre. ¿Qué buque? Un desastre, Ula. No puedo creer esto. ¿Qué? Y un mes para hacer esa vaina. No, pues eso sí, hace rato se había hecho, ¿sí o no? No, no, no, no, no. Pero es que ya entra una no, administración. No. Ustedes tranquilos, hermano. No, pero es que... 5:43. Bueno, el tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy, ¿qué palabra te gusta pronunciar mal a propósito? Vamos. A ver. A ver, miremos. Cuente. Es que es un tema tan malo. No, es un temón. ¿De quién es? Es mío. Ay. Excelente. Un temón. Me gustó esa pelea entre Jaime y Trotter. Por favor, no, es que yo no estoy peleando. No. Yo lo que estoy diciendo es que Trotter dice que todos son del tren de Aragua y digo que no. ¿O me equivoco, Michelle? ¿Esa es la discusión? Sí, esa es la discusión, sí. Puede haber cuatro que no sean del tren sí, de Aragua. Sí, bueno, sí. A veces que se van cositas por ahí. Pero eso lo sacan después de allá. Sí. Vamos con música, Emilio. Ok, listo. Vamos con un poquito de disco. Una banda en Nueva York, de Brooklyn. Esta canción me fascina. Esto es del 75. El grupo se llama Crown Heights Affair. Y esto se llama Dreaming a Dream. Suerte. Quiero que me diga lo que viene. Ajá. Bueno, repaso. Hace 100 años, un tornado catastrófico acabó con 3 estados de Norteamérica, levantando pueblos, casas. Se considera como el tornado más grande en la historia de los Estados Unidos. Llamado el Tri-State Tornado. No. Tri-State sí. Tornado. Ok. Tornado. Comenzó en la tarde del 18 de marzo de 1925, cerca de Ellington, Missouri. ¿Dónde? Ellington, Missouri. Pues para pronunciarlo bien. Mm. 4 horas duró. Y se movió 200 millas, 320 kilómetros. Sí. Decimó partes de Missouri, Illinois, Indiana. Y nadie advirtió nada. Llegó, se fue. Y nunca más volvió. Bah. Es como un amor perdido. Exacto. Al final de ese día, 18 de marzo de 1925, pues mató mucha gente. Hay fotos escalofriantes. Sí. En blanco y negro, 1925. Claro, por favor. El cine era mudo. No habían películas de ello. Mm. Habían fotos dramáticas. Sí. De carros Ford antiguos. Claro. Packard. No, tanto. Perdón. ¿No? ¿No conoces esos carros? No, me parece incómodo que trate de lucirse. Orlando, su opinión. Pero es que diga o sí, no, lo que sea, sí. Todo es válido. Es porque no estaba oyendo el programa. Todo es válido para él. Uy. Mejor no digo nada. No estaba oyendo. Que siempre el hijo es protegido. No estaba oyendo. Estoy preguntando que qué opina de la estupidez que dijo. Eso no estaba oyendo. Es que es un. Ve, no estaba oyendo. Pendejo. ¿No? Bueno, usted no está oyendo dormido. No, no, está motoso. Estoy concentrado en lo que está diciendo el director, lo que está leyendo. O sea, que es que el ojo este es un distractor. Ay, Dios mío. Bueno, estuvo 4 horas y 219 millas. Mm. Otros tornados atacaron Tennessee, Kentucky, Alabama. Mm. Mataron a otros, pero muy poquitos. Hoy en día, para que se muera alguien en un tornado es un rollo. ¿Cuánta gente se murió el 18 de marzo de 1925 con ese tornado? Tornado. El mismo que se llevó a Judy Garland en El Mago de Oz. ¡Hombre! Apareció. Car, 15,000 personas. Ala, lala. No sé. Es mucho, ¿no? Y pero es relativo, ¿no? Es ni idea. Relativo, los números son relativos. Michelle 190. Uy, bueno. Allá estoy en lugar tranquilo. Orlando 2500 y Nicolás un pendejo. Sí, director. Pero no, Michelle lo ayudó. Menos uno para Carl, menos uno para Michelle. En los toma, originales. Pajarito. Asistente personal de Orlando, ¿no? Sí, eso sí. Correccional. Tiene recuerdo mi papel. No lo manda por aquí. Y déspota, ¿no? Correcto. Muy déspota. Muy déspota. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Cállate. ¿Cómo queda el arepase, Michelle? Carl queda menos 53, yo tengo menos 23, Nico menos 21, Orly menos 17. Oye, pero la vaina está para coger balcón. ¿Por qué? Ah, sí, está. Ah, ojo. De lo feo que está ese arepaso esta semana. Sí, está complicado. Ahora, usted se ganó los puntos solo. Usted no faltó nunca. No. Orlando se ganó los puntos solo. Solo, pero tuve muchas Michelle rojas. Sola, nunca. Pero rojas, también tuve muchas rojas. También tuvimos todos. Claro, Orly tuvo muchas rojas. Yo también. No, pero nunca como Orlando y yo. Sí. Pero es que usted se la tuviste una roja por ahí, pero pues ya. Que una roja. Si no puedo decir nada en este programa. A mí programa. Me tocó braviar una roja. Porque ¿cuántos, ¿cuántos personajes de la guillotina dije? He dicho como cuatro personajes de la guillotina. ¿Cuándo? Bueno. ¿Y por qué me hablas así además? Despegamos, por favor. Porque es culpa tuya. Pero no me grites. Si quiero. Emilio, música. ¿Cuántos murieron? Sí. Es que yo me aburro de mis notas. Murieron 700 personas. Ah. 695. Bueno, no estuvo. En los otros también. Tornados, el de Tennessee, Kentucky, Alabama, 50 más. Pero esa no era la pregunta. ¿Y cuántos dijo Nicolás? 400. ¿Yo por qué le voy a dar este pelotón? No, no, pues casi, ¿qué? Casi. ¿Casi? Es el doble. ¿Qué? Pero estuve bien. ¿Y Orlando? No estuvo tan difícil. Orlando puso como 3.000. 2.500. Orly puso. Pero usted se fue muy largo. ¿Usted imagina que en 2500. Estados Unidos? Oiga, usted no, imagina que en Estados Unidos. Pues se lo digo, es por cómo es los gringos. Se mueran 15.000. ¿El rollo? No, yo digo que es con que. En septiembre no, y eso. Se murieron 3.000. 3.000 y fue un totazo. No, yo digo que es que Michelle estaba más cerquita que Orlando. ¿Michelle está más cerquita de qué? Pues dije 190. Sí, está más cerca que Orlando. No, es uno abajo y uno arriba, no me cambien las leyes. Pero no se ponga bravo. Y la música, no se ponga bravo tampoco. No, es listo, que no se ponga bravo, es una pregunta. Es abajo y arriba. Troller es como las pelotas de tenis, entre más duro le dan, más rápido regresa. Exacto. Bueno, vamos con un artista del Reino Unido. Él Squash. Se llama Alan Stone, esto salió el año pasado y se llama así, Can't Explain This Love. Pasó ahí, hermanito. Bueno. No es que tenía aquí la nota y se me perdió. Con esa. Es que con esa angustia del productor, hermano. Pánico escénico. Nadie puede hacer nada, hermano. O sea, nadie puede hacer nada. Bueno, pues es una buena nota. Director de Hollywood. Arrestado. ¿Qué hizo? ¿Y quién, nada más? El director de Hollywood, de la película 47 Ronin, Carl Rynch. El tipo logró el contrato como productor y director con su compañía, con Netflix. Sí. O Netflix. A propósito del tema del día, ¿no? ¿Qué palabra te gusta pronunciar mal a propósito? Netflix. De acuerdo. Esa la tienes Netflix. Clara. Exacto. Pues el director fue arrestado y está en prisión. ¿Qué hizo él de raro? ¿A qué le hicieron otros, no? No digo los nombres porque me meto en problemas, pero les dieron la plata para una película y nunca la acabaron. Ah. ¿Nunca? Y cuando salió al aire era 3 años después. Ya no tenía ningún valor histórico. ¿Cómo? Y después le cuento porque Michelle está más atrapada en ese grupillo. Bueno. Uy. ¿Qué pasa? En el jazz no se necesita decir no. Allá, ya, yuyuyuy. No, atrapada. No. Voy a dimitir. No usaron la plata en lo que eran esos muchachos. Ah, muchachos, no. Claro. Uyuyuy. Está muy pegada al grupo, muchachos, ¿no? Sí, claro. Uyuyuyuy. Ya se siente, pues, que está en la crema y la familia, es parte de la familia. No. No sé de qué habla, pero digo no. ¿Tú sabes de qué hablo? No. Pues eso me contó Troller de tus parentescos. ¿Qué? 47 Running. Se acabaron los códigos. ¿La película 47 Running? 47 Running. No, yo vi la película que me montó Carl. Carl Rinch. Ah, pensé que Carl Le dieron Troller. 11 millones de dólares para hacer la película. Y se pisó. Y se lo robó. Se pisó el viejo. Es que a veces pasa eso en las producciones. No, no alcanza, ¿no? Nunca completó esta película una serie de ciencia ficción. Pues ahí que no les alcanzó. No nombran la compañía envuelta en el problema, pero una investigación del New York Times pues confirmó que la compañía era Netflix. Pagó 44 millones por White House, entre White Horse, entre 18 y 19. Y pues pagó una suma adicional de 11 millones que el señor Rinch se metió al bolsillo. Y nunca se la gastó. Pasó lo mismo con... No, es que debe ser que tienen varios hermanos que tiene que sostener ese director. Exactamente, pero pasó lo mismo con... Me gustaría conocer más detalles ahorita. No, ahorita. Pues a mí también. Ahorita me cuenta detalles. Parece que yo no tengo ni idea tampoco. Aquí al aire libre, ¿no? Porque después dicen que es que... No, claro, no, pero por eso yo lo digo aquí de frente. Famosa la historia. No sabía. Es excesivamente famosa. Really famous. Podría ser una película de eso. Claro. Pero exacto. Y nunca se resolvió el problema, ¿no? No. No. No. Ah, ya, yuyuyuy. Salieron unos roches, como dicen. Las finas. Uyuyuy. Pero como vas a salir a contar, pues lo digo fuera del aire. De una vez, claro. No, sí. Fuera del aire. Fuera del aire, fuera del aire. Hay que tener códigos. ¿Estamos al aire? Aquí no hay códigos de nada. No, a mí me da pena sucia contigo. Se lava al aire. Sin a ver. El mundo al instante, Michelle. El mundo al instante, yo la tenía para ídolos. Pero esta no la puedes tener para ídolos. Esto es mía original. No, esta. ¿Cómo? Y es que este político francés se llama Raphaël Glucksmann. Y pues él hace parte del Parlamento Europeo y representa a un pequeño partido de izquierda, Place Public se llama. Hizo unos comentarios en un mitin este domingo. ¿Cuál fue el comentario? Pidió oficialmente a Estados Unidos que devolvieran la Estatua de la Libertad por haberla tomado del lado de los tiranos. Entonces le dijo... Es un imbécil. Pues me pareció un ídolo. No, ídolo, imagínate que Trump le devuelva la Estatua de la Libertad. Al menos hay que esperar 4 años. Pues claro. Dijo, fue nuestro regalo para ustedes, pero aparentemente lo desprecian. La estatua, pues, fue un regalo de amistad de Francia a Estados Unidos, recordemos, en 1886, representa, pues, la libertad, la diosa romana de la libertad. Sin embargo, pues, él dice que en ese momento lo que menos hay en Estados Unidos es libertad. Y lo que menos está respetando es a las personas que han llegado de otros países a hacer, pues, además, construir una vida en Estados Unidos. Es que según Troller, todos vienen del tren de Aragua. Bueno, no, no. No tantos. Pero sí me parece buenísimo que se llevaran la Estatua de la Libertad. Bueno, pero respondieron. Eso es la rabia por los impuestos del acero. Claro. Eso no es por los tipos que van. Y mientras Trump esté aquí, no pasa nada. Mm. Y va a sucederlo un republicano, acuérdense de mí. Lo bueno es que... Están perdidos. Caroline Leavitt, que la hemos visto mucho porque sí. Ella es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que se ha robado mucho, pues también como el show, respondió. Ella dice, mi consejo para este político francés de bajo nivel, cuyo nombre no diré, sería recordarle que es solo gracias a los Estados Unidos de América que los franceses no están hablando alemán en este momento. Así que deberían estar muy agradecidos a nuestro país. Fin del comunicado. Perdón, tiene su punto. Es por los gringos, toda Europa estaría hablando alemán. Sí, sí, sí. Claro. Y era muy difícil para Hitler pasar el charco a los gringos. Pero todo eso se lo toma completo, ¿no? ¿Se acuerda cuando estaba... Y Rusia, ¿no? Sí, claro. Y China. Sí. Cuando estaba George W. Bush y que Francia apoyó a Irak en la guerra, Bush dijo que había que cambiarle el nombre a las papas francesas, que no fueran las French fries, sino las Liberty Fries. Ah, sí. Qué verdad, se inventan. Es que también es un imbécil. Cada cosa, sí, es que de verdad, uno dice antes. No, French fries, allá lo, no, y ya que además son belgas, ya ¿no? El French, sí. Ya el French no se usa. Fries. Ya eso de, lo que importa es que sea la grasa. Fries es fritas. Y el otro que habían dicho era French, el que diga French fries es extranjero. Extranjero. Claro. Y el otro, ¿qué quieres? Which French fries? No. Fries. French. Y el otro que había French no existe. Y el otro que era Liberty Toast. Que era French Toast. Que esa sí siguen usando la palabra French. No, pero es que ese es muy difícil. Give toast. Toast. Claro. Una tostada. Hay que decir French Toast. Sí. Que no hay otra forma. Y Liberty Toast, hay que poner el Liberty Toast. A mí me da hartera decir French. A usted. Obvio, me da mucha pereza. Ya solo dices fries. Sí, sí, sí. ¿Fries? No, claro. Give me fries. Eso quería saber. Give me fries. No, aquí muy pocos dicen fries. Hay que ser local. Sí, fries. Claro. ¿Qué quieres? ¿Fries? No le dice a uno, would we like French fries? No. Sí, es verdad, nadie dice eso. Los antes franceses es frit, ya es lo mismo. Incluso allá, exacto. ¿Frit? Sí, pero como usted no habla, pues que usted no habla. ¿Sabe? Me acordó mi papá que él vivió en Canadá y ¿sabe qué? Pidió recién llegados. ¿Dónde era? En Montreal vivían. Y para pedir unas papas, mi papá, por favor, unas pap frit. Deme unas pap frit. No trajeron nada. Pero es que pap frit. Y lo miraron como si fuera un guiñapo. O sea, de ahí viene todo. Claro. Se hereda. Claro. Give me one pap frit. Papa es pomme de terre. Pomme de terre. Frit, pero eso sobra. Es frit solo. Imagínese. Lo miraron feo y no lo atendieron. De hecho, hay un plato francés que es steak et frit, que es steak con papas. Con papas a la francesa. No, ni siquiera steak et frit. Steak frit. Sí. Quítale le. Steak frit. Es que, sí, el que sabe tiene millas, tiene millas. Claro. El que tiene kilómetros de calle, tiene calle. No, es que no puedes comparar, pues hay que tener millas. Pero calle hay que tener también. Calle, pues ¿para qué le ha servido? Para. Uf. ¿Y a Orlando? Para. Pero es Orlando, que más calle sí tiene un reloj cucú, pues que Orlando. Ay, no. A ver. Uy, pero de verdad. Bueno, perdón, voy a leer. Me permiten, pero es que se dañan todas las secciones. Llegó la nueva Chevrolet Traverse, una SUV de otro mundo, con 7 puestos, nuevo diseño, más tecnología y seguridad. Chevrolet. Bah. Bueno, vamos a continuar con música. El turno es para Eric Clapton y un tema de su disco Reptile del 2001. Esto es un cover de un clásico de James Taylor. Esto se llama Don't Let Me Be Lonely Tonight. Do me wrong. Bueno, ¿se acuerdan del accidente de ayer de unos niños que atropellaron a un cucho? Ah, sí, se te echó el cuento. En Albuquerque, New Mexico. Sí. Me acuerdo. Pues a todos ya les echaron mano, pero cogieron al niño de 11 años, que fue el que filmó en la burla. Que lo subió a sus redes. Es que era filmado como habían destrozado el cuerpo de este señor. Claro. Y el niño, pues ya está en custodia. Y será evaluado por el New Mexico Children, Youth and Families Department y de Albuquerque Police Department. ¿Cómo? Fue evaluado en el 2024 porque ya había cometido crímenes. Ah, o sea, es una alhaja ese niñito. Sí, el problema es que no lo pueden meter a la cárcel. No, pues debe ser inimputable por la edad. Pues claro. Pero lo pueden pasar a una correccional y después trasladarlo. Claro, cuando ya tenga la mayoría exacto de edad. O llegar a pena de muerte. Creo que sea la mayoría de edad, ¿sabes? Ni siquiera. Creo que a los 15 años ya lo pueden encargar. Ya lo pueden meter a la guandoca. En Inglaterra a los 12 ya le ponen arena. Sí. Sí. A mí me parece bien eso, la verdad. A mí me parece que este niño debe ir a la cárcel. Esto está. Sí, claro, o sea. Este niño, en mi concepto, merece pena de muerte. Es un truancito que yo me acuerdo alguna vez. Pena de muerte. Alguna vez es ejemplarizante. Claro. Un niño llevarlo a la cámara de nitrógeno. No, pero sí, que lo sofoquen, porque es un malo. Imagínense que tiene ya récord de criminal. Yo me acuerdo alguna vez. Por eso, o sea, ¿qué nos espera más tarde? Con las niñas en el colegio. No. Que llevaba armas cortopunzantes. Sí, claro. Porque él no tiene que ofrecer. Tiene 10 años. Claro, no más. Pero puede apoyarse con otras cosas. Claro. ¿Cómo? Yo me acuerdo alguna vez un juez dijo a un menor de edad que había matado a alguien, dijo, la razón por la cual lo mandó a la silla eléctrica fue hace rato. ¿Tiene suficiente edad para matar? ¿Tiene suficiente edad para morir? Ah, sí, claro. ¿Y lo mató? Sí. ¿En qué ciudad? No me acuerdo, eso fue hace mucho tiempo, pero me acuerdo las palabras del juez, como porque todo el mundo, no, pero es que es menor de edad. No, yo de juez sería implacable. ¿Usted cómo sería? Pero se pondría como peluca blanca y eso. Al niño, pena de muerte. No, aunque no sé si él fue el que lo mató. Pero es que ahí no hay una instrumentalización, porque es que a veces cogen menores de edad para hacer algo. Claro, no, ahí, este fue con sí, su es el autor propia intelectual. Exacto. Podría iniciativa. Ser. Podría ser el cerebro detrás de todo. Es que a mí solo con él, si yo fuera un tipo que pudiera tener algún valor en el tráfico. Uy, yo también, yo quisiera ser, yo me pido 80% de este país no tendría paz. Ah, sí. Yo quisiera ser el director del tránsito de Bogotá. Es que yo miro gratis eso trabajo. Y lo de las motos, no son todos malos. Pero las motos es lo más terrible que puede pasar. En ninguna fuera de parte control del mundo la gente se mete entre dos carros con una moto. Usted tiene el mismo derecho. El mismo carril, exacto. Tiene que seguir el carril del como si fuera un carro. No, ahí se meten y raspan todo y dañan todo y nadie dice nada. Se suben por los andenes para pasar carro. Claro, y para sí, claro. No, es que no hay ley. A mí que no me dejen ese cargo. Y los que hacen tres hileras para cruzar en donde hay solo un cruce. La sí. Checa. La checa era dos, ya la tercera no. No, ya hay tres. Y entonces todos a ver cómo no se matan al pasar. A mí no me hagan eso. Porque yo les juro que este país purgaría al 70% de los pilotos. No volverán a manejar en su vida. Pilotos. Comenzando con los choferes del servicio público. No volverían a usar el transporte. Los buses. Sí, son complicados. O sea, los buses arrancan, usted pone en su carril a la izquierda y el bus arranca y se le va metiendo es porque es que a la brava. Ellos piensan que necesitan un espacio que no necesitan. Teniendo carril dedicado. Además, es que ese es el colmo. A mí que no me den esa oportunidad, yo les juro que mucha gente y conocidos míos no tendrían pase. Quedarán sin cargo, sin puesto. No tendrán pase. No es que, ¿por qué? Ah, bueno, pero tranquilo. No. Pero usted es prudente, digamos, a la hora de la conducción. Yo pregunto, pero simplemente pregunto. Yo ya no manejo porque no tengo pase y me da jartera ir a sacar el pase. Listo, pero si usted pudiera, tuviera el pase. Soy excelente conductor. ¿Quién lo toda dice? La vida lo manejé. ¿Quién lo manejé dice? Toda la yo. Vida. ¿Quién eso lo dice? Yo no he visto. No se olvida. Yo lo digo. Yo eso no lo he visto. Eso de pegarse a los yo carros. Lo vi durante muchos años. Yo no lo he visto. Pegarse a los carros. Yo lo vi mucho tiempo. Y frenar y no saber arrancar y no saber frenar. El que no sepa frenar no tiene por qué manejar. ¿Cómo es saber frenar? Que la persona que va en el carro no sienta cuando usted frena. Hay que frenar, soltar el freno y volver a frenar. Pero eso, ¿quién es? No, se nota que ninguno maneja bien aquí. Ah. Bueno, trole. Bueno, un giro en el caso de la muerte de Gene Hackman. Más. Porque ahora es muy importante determinar quién murió primero, con exactitud. ¿Por qué? Porque ellos tenían un trust. O sea, ellos hicieron un trust en el año 2005. ¿Con la plata de él? Con la plata de él y de ella. Entonces, ¿qué pasó? Ella porque hizo dinero. Tenía, ¿era parece una que científica? También. Sí, ella era científica. El caso es que ella tenía su plata, pero pues el amor, usted sabe, el amor, hicieron un pacto, un trust, donde el que muriera le daba la plata al otro. Okay. Entonces, si Gene Hackman moría, le daba la plata a ella, y si ella moría, le daba la plata a Gene Hackman, que era un trust. Pero ¿qué pasa? Si Gene Hackman murió primero, le da la plata a ella. Sí. Y ella no tiene herederos. Si ella murió primero, le da la plata a Gene Hackman. Que sí tiene herederos. Que tiene herederos a pesar de que él desheredó a todo el mundo. Pero dicen que como murió, de todas maneras, como hay una herencia que corresponde. Hay una herencia que le correspondería a sus. Pero si uno deshereda y no deja a nadie en su trust, eso va para la Cruz Roja. Dice que podrían los hijos. O sea, no hay. Los hijos ante del matrimonio anterior de Gene Hackman podrían recibir los 80 millones de dólares que son el pequeño Christopher de 65 años. No, ay, no, la pues pequeña Elizabeth de 62 y la pequeña Leslie de 58. Pero si no está en el trust, si no dicen está en que, el trust, dicen que no a tiene. Pesar de que estaban excluidos en el documento, sí. Podrían recibir. Podrían. Pero le voy a decir por qué. Porque es que en esos documentos de trust, uno pone los herederos y si mueren los herederos, otros herederos, y si mueren los otros herederos, hasta que llega un punto en que no hay más. Entonces uno pone, y si aquí no pasa nada, se va para la Cruz Roja Internacional. Pero se lo ponen a uno. Seguramente el señor Hackman no puso que si me muero la plata va para. No puso de nada. De pronto no hubo a quién exacto. No puso. Entonces no se sabe a quién darle la plata. ¿Y los perros? Murió. No, pero los, había más. Quedaron dos vivos. No sé. Eran ojo. No, pero los perros no. Eso no. Los perros. No, él no le dejó plata. ¿Te acuerdas los de Carl? No le dejó plata a Carl Lagerfeld. Por eso podrían recibir esa plata. Pero podrían, eso, pero muy difícil. ¿Y cómo se la reparten? Me imagino los partes iguales. Sí, no conozco claro. A los hijos que se reparten todo por igual. Ah, sí, puede haber una pequeña cantidad. Ponerlos de acuerdo, ¿no? Yo creo que por 80 millones de dólares nadie pelea. Uy, yo creo que al sí. Contrario se les sí, empiezan sí a abrir esas agallas. Sí. Pero hasta esa por menos hemos visto. Se perdió. Es que los gringos, hay mucha gente que deja la plata, por favor, una obra de beneficencia, pongan la que quieran. Y listo. Se ponen uno sanar. No, hombre. Todo va para sanar. Sí. Si uno quiere, sí. Ponga cualquier vaina. Sí. Sanar. Sí. ¿Qué es sanar? Yo no sé, pero allá va. Sí. En Estados Unidos. A enfermar. De enfermar también. Allá va. Es que hay gringos que le saca la piedra de la plata a la familia. Pero yo digo, Jaime, 80 millones de dólares. Y no pagaba ni una enfermera para que los cuidara. Sí, de pronto no les gustaba tener gente. Listo. Encuentra tu TAC Aval en cualquiera de las aplicaciones de los bancos Aval y dale. Empieza a recibir plata rápido, sin compartir tus datos personales y lo mejor de todo, gratis. Lo más breve es usar tu TAC Aval. Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Vamos con un clásico de 1980 por un gran saxofonista de jazz, Grover Washington Jr. Esta canción fue número 2 en los Hot 100 de Billboard con la voz de un cantautor importantísimo, Bill Withers, que fue el que hizo Ain't No Sunshine, Use Me, Lean On Me, Hello Like Before. Esto se llama Just the Two of Us. Oye, imagínese que estuve con Julio Correal, que además es amigo mío desde hace mucho tiempo, y estuvimos hablando de esos primeros pasos que uno da para cambiar. Pues, como saben, Julio sí que ha dado varios de esos pasos. Ese man no le tiene miedo a nada. Vaya a ver esta conversación que tuvimos junto a Aicos y la FM en mi primer videoblog, El Primer Paso. Búsquelo ya mismo en el canal de YouTube de la FM y Spotify. Mejor dicho, no se lo pierda. Recuerde, Aicos y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. Los originales en Bogotá, 94.9. En los originales, notas tristes de los mimales. ¡Ay! ¿Y qué pasa con el llanto, hombre? ¿Tú conoces un spider monkey? No. No, ¿sabes qué? Nunca he visto. Sí, un mono araña. No, que si tú los has visto. No. Es que traducir inglés no es la pregunta. Ajá, que si los conoces. No, en persona no. Spider monkey. De las uñas largas. El mico araña. ¿Ah? Tiene las uñas muy largas. ¿Por qué? El mico araña. En un... ¿Qué? Fresco. Amarilla. En los originales. ¿Quién es en amarillo? Orlando ya tiene por insolente. La ¿no? corrección. ¿Gorly tiene amarilla? Sí. No. Digamos que sí. ¿Michelle o quién? Yo o tengo, yo tengo. ¿Michelle tiene? Okay. Ah, claro. ¿Y qué pasó con el mono araña? Se le amputaron un brazo en un zoológico de Florida. ¿Cómo? ¿Y por qué? Quedó atrapado en su cage. En su... De jaula. Jaula. Ahí. De tal manera que no le pudieron salvar el brazo, ni el hombro, ni nada, y le cortaron. Ish, no dije. Pero ¿sabes qué? Me parece eso válido para salvarle la vida al mico araña. Claro. Pues cortarle el brazo, al que sí. sea. Igual, pobrecito. ¿Lo pobre por qué? Pues por el no tiene responsabilidades, él no tiene... Pues, digamos... Que sobrevivir. Mantener unos hijos y una familia, exacto, él no trabaja. No es escritor no o si chef. Hijos. Es un mantenido. No sabemos sí, si es tiene un holgazán. Y le queda la cola, porque es que el mico tiene esa ventaja. Esa claro. cola le sirve sí. de brazo. La cola es exacto. No, pues que sin la cola no hace nada. No podría sin la cola. Perfecto. Sí, porque es que si ya sin cola sí es mejor. A mí. Claro, porque de ahí se agarra. Me joden. A mí me joden. ¿Qué? A mí me joden en estas, pero bueno, listo, está bien. ¿Quiere que le ponga amarilla? No, no, no. ¿Por qué? Yo tengo nota por si necesita. Tengo nota por si necesita. Si quiere que le ponga amarilla. No, no, no, no, está bien, tranquilo. Que si quiere que le ponga amarilla. No, porque es que eso tiene que ser su criterio. Yo no puedo imponer mi criterio. ¿No han visto cómo anda un mico entre los árboles? Con la cola, sí, es verdad. Exacto. Sí, exacto, o sea... Es mejor tener tres extremidades que dos. Cuatro, ok. Sí. Pues depende, o sea, cómo las uses. La teoría de Troller, gracias a Dios le amputaron. Sí, le sobraba. Amarilla. No. La pidió. No, no, ¿qué Carlos. Le pasa? Ah, pero yo llego a decir eso, claro. La corrección. I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nico. Bueno, vamos a hablar de una triste historia. ¿Qué pasó? No, aquí estoy calentando. ¿Por qué se sopla las manos como si estuviera jugando bolos? En gatilla, ¿no? Brother. Sí, no pasa nada. Bueno. Vamos a hablar de la triste historia. Te doy la foto, si es necesario, porque como aquí toca poner todos los garantes, puede, como si uno estuviera haciendo una venta de una casa. ¿Puede leer la nota o sí. vamos con la roja? No, vamos a hablar de Pinocho y Cariño. ¿Cómo? Pinocho y Cariño. No le pregunten por... ¿Pinocho? Un minuto. ¿Puede dar la nota o le pongo roja? Oh, no, me, pero la gente... Un paréntesis. Yo digo los nombres y la gente me pregunta, ¿Pinocho, Cariño? Entonces, ¿qué hago? Ignóreros. Pero vamos a hablar de Pinocho y Cariño. Dos perros criollos, muy lindos. ¿Gosques? Sí. Ve. Déjenlo acabar la nota, hermano. Y pues siempre, era muy curioso, porque uno es negro y el otro es como doradito con blanco lindo. Llegaban. Primero Pinocho y luego Cariño. Llegaban a la puerta de un hotel y había un empleado que decía, ¿quién llegó? Pinocho. Entonces sacaba un plato con una P y le ponía la comidita. Después, C, le dio Cariño, le ponía el plato. Ellos cuando llegaron a ese sitio no tenían nombre. El que les da la comida los bautiza así. Y... El dueño del hotel... ¿Qué ve... tal la gagueada en la nota? No, pero es que es de esas notas que me conmueven, entonces... A mí también me va a conmover poner la roja. No, pero entonces, no, dejémoslo, entonces de pronto el señor que le da comida era un trabajador del hotel y el administrador dice, venga, ¿y por qué le están dando comida a estos dos perros? ¿Cómo por qué? Y entonces deciden en el hotel echar al empleado que le da comida a Pinocho. ¿Dónde queda el hotel? En Colombia. ¿En qué parte? En Barú. Bueno, echan al empleado que les daba comida a Pinocho y Cariño. Y entonces Pinocho y Cariño, preocupados porque ya no tenían comida, van a donde un juez. Y el juez, entonces le dicen, mire, roja, pasa bro. Esto. No, no, pero ¿por qué no? Porque los perros no pueden ir a donde un juez. Frost, ¿cómo sabe? Los originales. Conozco de tipos que llegan a... Señor juez, está al baile. La perdemos el tiempo, bro. No, y aburrimos al cerdo. Qué bodrio. No, es una notaza. No, no, no se acaba en nada. ¿En qué terminó? No le enseñes a un perro a litigar. Cuando se muera nos cuenta. ¿El empleador o el empleado? No, no, la nota. Es que los perros van a un juez a preguntar qué pasó. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar. ¿Cómo queda el arepaso? Car tiene menos 53, Nico queda con menos 23, los yo oyentes. Tengo menos 23, Pechito y Orly, Pechito. Menos 17. Vamos a continuar con el nuevo sencillo de Shaggy Sting, que salió hace unos días. Esto se llama así, Till the Morning. Nico, te tengo una pregunta. A ver, ¿qué bueno, pasó? Pues, cualquiera de la mesa, pero te lo pregunto porque como tú normalmente vives todo mal geniado, entonces yo creo que esta pregunta todo es ideal para ti. Sí, sí, sí. ¿Te han apapanchado alguna vez? ¿Apapanchado? Apampachado. ¿Apampachado? Escucha bien, no apapachado, sí. Apampachado. ¿Apampachado? Sí. Oye, pero pues, ¿eso qué tiene que ver con lo que están hablando en redes últimamente del apampachabot? ¿Eso qué tiene que ver? Pues, es que me sonó a eso. Efectivamente, Nico. El apampachabot es una gran iniciativa de Bimbo para suavizar esos comentarios, Nico, de hate. Tú sabes que deja la gente en las redes sociales. Uy. A los que estamos expuestos todos los días. ¿A quién no le ha tocado lidiar pues, con eso, te digo? Y sobre todo esos comentarios que no son nada agradables y que te hacen sentir mal. Es muy aburrido esa tiradera de rayo tan harta. Y es difícil de controlar. Entonces, aquí aparece el apampachabot. Y tienes razón, porque hay cosas que uno no puede cambiar de las otras personas, pero hay otras que sí, porque puede ser más amable, más suavecito, como el nuevo Pan Bimbo. Ahora además con proteína que apampacha el doble. Sí. ¿Ustedes ya lo probaron? Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el arepazo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Esto tiene dos preguntas. La primera. Es la primera mujer que sola recibe el premio más grande de una lotería gringa. 1.200 millones de dólares en el Mega Million Jackpot. Esto es en California. Revelaron las fuentes de California el lunes. Uh-huh. Rosemary Casarotti fue la única ganadora en todo el país de un solo billetico de $2. Y le dio 1.200 millones de dólares. Lo compró el 27 de diciembre en el en una tienda. Sunshine Food and Gas Circle K. En Cottonwood, California. ¿Dónde? A 20 millas de Redding. Ella declinó participar en la conferencia de prensa el lunes porque dijo que quería estar lo más privada posible. Ofrecemos a Rosemary nuestras congratulaciones de corazón por su histórica ganancia y nuestra gratitud por ser parte y apoyar la California Lottery. Y porque va a dar mucha parte de ese dinero, eso es pura paja, a la educación pública. Yeah. ¡Qué cara! Harling Gilgate Gurgunchuk fue la que dijo esa. Cassarotti decidió recibir una sola suma en un solo cheque. Le dieron 1.200 a 30 años, le pagaron 1.260 millones de dólares. Y a 30 años esa vaina es como 35 millones de dólares al año. ¿Cómo la quiere? Yo quiero un solo totazo. ¿Cuánta plata le dieron? No aproximo fácil. La pelea de todo el mundo. Orlando Rivera, 700 millones. Mal. Nicolás Samper, 563. Me duele darle este punto a este man. Bien. Michelle Arévalo, 700 millones. Mal. Troller, 700 millones. Mal. Hicimos el mismo cálculo. Más dos para Nicolás Samper. La respuesta correcta es... En los 571 millones de dólares. Yo digo 563. ¿Alguien tiene alguna duda? No. No, pero... Hay que quitarse el sombrero. Segunda parte. ¿Cuánto reciben los que vendieron la boleta en el Circle K? El dueño de la tienda, ¿cuánta plata le dio la lotería por vender el ticket? El ticket. $2 ticket. How much money did he get? Toser. Tienen mamados con esa tos. ¿Por qué me entregas esto así de bien? Sí, exacto. Es como la galleta de la fortuna, man. Las guaches, entrégalo bien. $1,000,000, $1,000,000, $1,000,000 y $5,000, Michelle. Menos uno para Michelle Guevara y dos puntos para Guevara. En Michelle está. Calma. Llévate esa vaina, por favor. Después empiezan a entregarlo. ¿Y punto positivo para todos los puntos. Demás? El anterior Nicolás, dos puntos. Nicolás tiene cuatro. Dos, Orlando, dos. Y tú, menos uno. ¿Cómo queda? Car queda menos 51. Yo quedo menos 24. Nikon menos 19. Oli menos 15. Hay una peleita por el primer lugar muy interesante, ¿no? Es que Orly aquí lo tenemos bien cuidadito, ¿no? Tan raro. Bien cuidadito porque allá eso ha hecho una... Ah, no, allá, ay, Dios. Oigan, mío, fiestas. Aquí, pues, se ganó los más dos no acá. Una. Ha hecho fiestas allá. Usted en su ausencia se quedó allá por una tos que le tiraba uno y lo no, lo, pues muy condescendiente pingaba. Para no pegársela a los demás. Sí, pero allá hizo monerías todas las... Uy, ¿qué? ¿Ganaba? Mega Millions allá. Mega Millions. Las del mono araña, ¿no? Como tiene ahí aliados. Claro. Ella le dice, mándeme la vaina al teléfono. Él mira. Aunque, y ella debe estar mandándole todavía, lo que pasa es que no tiene teléfono. Bueno. Jaime, le tengo una noticia. Ah, perdón, una pregunta. Me quiere acabar, le voy a decir cómo fue la nota de Troll. Sí, me puse a investigar. Pero, y... Tres líneas, como y... Bueno, no, Nicolás, nota, muy bien nota, todo, nota, salvo el final que se descachó. ¿La nota meritaba hacer una nota de esa porquería? Sí, claro. A ver, ¿por qué? Tres porque líneas. Porque el pobre ver, empleado lo finalmente ver, sí lo echan del hotel. A ver, cuénteme cuál es la nota. O sea, todo lo que dijo Nicolás... Tres líneas, no es verdad, los nombres son inventados de los perros. No hay cómo comprobarlo. No lo compruebo porque le dije que me lo demostrara y no tiene cómo. Dos pero, perros, dígame. Entonces, el caso es que el empleado fue y se quejó y el juez determinó que el hotel tenía que reintegrar otra vez al empleado porque no había cometido. Perfecto. ¿Y qué pasó? No, pues ahí sigue trabajando feliz. O sea, lo reintegraron. Sí, ahora no sé si les volvieron los perros. Eso es una nota para un programa serio de radio. Muy ya poca volvemos. Investigación porque los perros, ¿qué pasó? Ya volvemos. No. Hay decisiones que le cambian a uno la vida. Y lo difícil siempre es dar el primer paso. Estuve con Julio Correal hablando de eso en el videoblog que junto a Icos y la FM nos atrevimos a crear. Así que búsquenlo ya mismo en el canal de YouTube de la FM, Spotify, mejor dicho, en todos lados, no se lo pierda. Recuerde, Icos y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. Vamos a continuar ahora con música y el turno es para un grupo inglés, Matt Bianco, con la canción del año 88. Ellos grabaron este tema en Miami con la producción de Emilio Estefan y esto se llama así, Don't Blame It On That Girl. Bueno, arriba, bueno, digamos que abajo la aclaración que hizo Carl de mi nota, pero arriba, hombre, pues el Papa Francisco ya le quitaron la máscara de oxígeno que tenía en su internación. Sí. Lleva más de un mes hospitalizado. Es que a uno se le va pasando el tiempo de a poquitos, pero bueno, lleva más de un mes hospitalizado. Tenía neumonía en ambos pulmones. Tenaz. Y mientras se acuerdan que tuvo momentos muy críticos de la salud. Estuvo muy mal, la verdad. Pensamos que no iba a recuperarse tan pronto. Mucha gente estaba especulando sobre si era viable que el Papa siguiera en funciones. De hecho, él mismo alguna vez había dejado como un manifiesto en el que si no estaba en las condiciones necesarias como para llevar a cabo su papado, pues que por favor se empezara a hacer algún tipo de trámite y demás. Y además coincidió con lo de la película Cónclave en la nominación. Ay, de los... Entonces quedaba todo como... También. ¿No? Como, sí. Como medio apocalíptico. Sí, todas las circunstancias que rodearon ese mal momento del Papa desde el 14 de febrero. Y también demuestra que es un Papa muy querido, Nico. Sí, sí, es verdad. La verdad es que muchas cadenas de oración a nivel mundial, pero se notaba, digamos, que ese afecto que tiene la gente por el Papa Francisco. Exacto, pues ya se suspendió la ventilación mecánica no invasiva y también se redujo la oxigenoterapia de alto flujo. Eso quiere decir que el Papa ya está teniendo posibilidades de respirar, pues, sin problemas. De hecho, la neumonía sigue siendo un inconveniente porque está controlada, pero no se ha erradicado por completo. Así que, pues bueno, arriba, porque más allá del estado tan delicado de salud que atravesó el Papa Francisco, pues bueno, parece que de a poco, pues que tiene 88 años, va saliendo de ese trance tan complicado. Bueno, eso por mi lado arriba. ¿Ustedes qué tienen? ¿Arriba o abajo? Abajo, muy abajo, un caso reciente que ha conmocionado al Reino Unido y es el caso de Laura McPherson. Es una mujer que, pues, durante años, pues, todos pensaban que tenía un cáncer terminal. Ajá. Ella, su pareja, bueno, ella de 35 años, madre de dos hijos, residente de la ciudad de Derby, y según The Times, su historia pues se hizo conocida no por el cáncer terminal, sino que después de algún tiempo se conoció que nunca tuvo cáncer, que engañó a su novio y lo estafó. Ahí se curó. Su pareja, llamada John Leonard, que es la víctima de esta gran estafa, y su entorno, pues además cercano también, pues además no solo el cáncer, ella fingió que tenía otras enfermedades terminales, incluida pues un cáncer de colon, ovarios, cuello uterino y de intestino, todo al tiempo. Muy guapa, de hecho. Y aguantar todo eso sin algo. Guapa. Pues antes de que se destapara el fraude, mantenía la relación con este empresario conocido en el Reino Unido, porque además trabajar en eventos benéficos. Entonces ya analizó muy bien, digamos, que cómo estafarlo, porque es una persona que además pues muy empática y que apuesta con en causas benéficas. Bueno, recaudó 52 millones de dólares. ¿Su tratamiento? Supuestamente. ¿Cuánto? 52 millones de dólares. Estaba malita, ¿no? Para esos... Pues, harta plata, ¿no? Claro. No solo afectó a su novio, también a su familia, amigos, incluso a su propia hija que tiene 12 años, porque no, pues ella también no creyó que era mentira y que su mamá se iba a morir. Parece que no. Pues bueno, la estafa se extendió durante 5 años y logró manipular pues a todas estas personas cercanas, sobre todo a su novio. Terminó haciéndose varias cirugías plásticas con la plata y ese era el, pues... Pero se gastó 52 millones solamente... Pues seguro en algunas algunas operaciones... En unos cuidados paliativos, de digamos. De acuerdo, ¿no? Y pues también terminó seguramente, acá dicen, comprando un carro de lujo, un Rolex de 30 mil libras, bueno, en fin... El fraude ha salido a la luz y en este momento pues alcanzó a disfrutar un tiempo de la plata, sin embargo pues se encuentra en este momento abierta la investigación y ella por supuesto presa por estafa. Híjole, bueno, arriba porque la descubrieron, ¿no? También. ¿Arriba o abajo, Carlos? Arriba, arriba, muy arriba. Es el metro elevado de Bogotá. Uy, muy arriba, sí. Al cual se han encaramado, porque ustedes se han encaramado a esa plataforma, ¿no? Sí, que es bien alta, sí. Esos parales que han puesto. Porque justamente es una plataforma de lanzamiento de campañas. Entonces, ¿qué pasó? No sé si ustedes vieron hace poco al expresidente Juan Manuel Santos subido en el metro. Sí. Diciendo... porque lo estaban diciendo que le estaban acusando que había un movimiento que era el petrosantismo, ¿no? Sí, el sí, petrosantismo. Sí. Que es muy posible porque pues muchos colaboradores de Santos terminaron trabajando con Petro. Sí, claro. Es que no puedo nombrar ni a los que estaban porque están todos en la guillotina. Sí. Pues Cristo, Prada y bueno. Y otros, sí, hay varios ahí. Varios ahí. Entonces él se subió al metro y dijo, no es petrosantismo, sino metrosantismo. Ah, bueno. Como usted sabe que fue el que financió el metro. Claro. Era como dándose bombo y toda la vaina. Sí. Bueno, pues ahora se sube Claudia López también. ¡Ay, hombre! Haciendo un video de TikTok. No. En el metro. En el metro que dice, estoy feliz, ustedes no saben lo emocionada que estoy aquí desde la primera línea del metro. Esto ya va en el 50%. Se lo voy a resumir en 3 palabras. Sí, de acuerdo. Tengo mis dudas. Ese 50% del metro no sé dónde estará, pero según ella que eso ya estaba y que esto es una realidad y pues obviamente ella se sube muy en alto a ese metro porque pues a la final ella lo único que hizo fue no echarlo para atrás porque ese ya lo había firmado. Sí, eso ya venía de Peñalosa. Peñalosa, que se va a lanzar de candidato, pues me imagino que también se va a subir al metro. Dígame si no, si él fue el que lo firmó. Pues empezaron a aparecer padres. Empezaron a ser todos los políticos subidos al metro. Le empezaron a aparecer. Pues todos los que se pueden subir, porque los que querían que fuera subterráneo, pues no se pueden subir. No. Claro. Les tocó bajarse del metro. ¿Cómo era que decía Peñalosa que no era sexy? Sí, el metro sexy. No, no es sexy, que huele huele a orines. Sí, que no era sexy el metro subterráneo, me acuerdo. Emilio, vamos con música. Está súper sexy, no se imagina. Está en un 50% de... Sí, está medio sexy. Sí, medio sexy. Exacto. Metro sexy. Exacto. Listo, vamos a continuar con... Los Jackson y una canción de su disco Destiny del 78. Esta es una de las que más me gustan de todo lo que hizo Michael en su carrera. No es tan conocida. Ese disco tuvo 2 canciones muy famosas. Una que fue Blame It on the Boogie y la otra Shake Your Body Down to the Ground. Y esta se llama That's What You Get for Being Polite. En los originales. Bueno, en un día como hoy, ¿cómo es la frase de las 3 palabras? Tengo mis dudas. Una más. Úrsula Andrews. Qué más. Chicabón, ¿no? Linda. En su momento, pues. Sí, Suiza. Linda. 66, sí, Suiza. Nació en el 36. No, 66 en la película. 62. De 62 era. Eso es del 90 años. 89. Sí. Es un culto a la belleza. Pero linda. Pero es linda. Entonces no se puede decir. Bueno, no, no es. De 90 años, ¿cómo va a ser linda, hermano? Pero puede ser, ¿cómo distinguida? No. Pero usted. Troller, ¿cómo los está ella? Los gustos de cada quien son como una agua pasa, me imagino. Miramos a ver cómo está Úrsula Andrés. A ver, no, es que me acordé. Me acordé. No, mira la foto de porque es que empiezan a hablar vainas y uno como que no sabe ya en qué programa anda. ¿Por qué? Pero es que tiene de malo decir que linda. Es bonita. Y Dios mío. Perdón. Pero vio, mire la cara. Bueno, la... lo que pasa es que en estas fotos se ve un poco desafortunada. Lo que pasa es que no es fotogénica, pero. ¿Cómo pues quieres eso, que sea? No, pero para tener 90. No, pero. Ya sé, chique, muy verdad, linda. Se ojo, ve como de 80. Sí. Ojo que se ve bastante bien. Pero a mí me parece, o sea, es que ¿cuál es el problema? Es que este programa ya no, este programa no es viable. Miguel Luna nació en 1946. Fue el primero que empelotó a Penélope Cruz. Mm. Jamón. Se murió, jamón. Gracias a Dios. Esa era con Bardem. Con él está en guillotinado, ¿no? O, pero yo puedo hablar de Bardem. No, por eso quería preguntar. Ah, ok. Tú puedes hablar, tú no haces parte del concurso. Ruth Pointer. Uy, pero gracias. ¿Otra vez? No pusiste a Ruth Pointer, Emilio. ¿Qué te conmovió? No, porque sé que alguien aquí va a decir que esas nacen todos los días. Pero es que nacen. Yo haría nombres, ¿no? Yo no dejaría esa acusación de Emilio al aire. Jaime Sánchez va a decir que nacen todos los días. Bruce Willis, una seis o no. Brillante del 55, pero hoy en día no se le entiende nada de lo que habla. De hecho, no habla nada. No puede. No, está ya llevado. ¿Está llevado? Sí, ya estaba muy. Pobre, qué vaina. Tiene 5 años más que yo. Pino Daniele. Pues yo quisiera poner algo de él, pero es que toda la música de él es. Tan aburrida. Italiano. No lo tengo. Menos mal, porque ¿quién se lo mama? Edgar Rice Burroughs, escritor estadounidense. Tarzán, ¿no? Nació en 1875. Él no es el de Tarzán. Tarzán, sí, Tarzán. Claro. The Man of the Apes, de la aristocracia, un tipo que termina en la selva. Creo que lo van a llevar a la casa y no se logra. No se amaña. Amañar. Le pasa a muchos los que se van a la selva. Eso es como la obra de Esopo, de Pastorcito Mentiroso. Ay, hombre, Dios mío. Este programa es inviable. ¿Por qué? Me parece. Conocimiento, cultura. Sí, sobre todo la nota esa de los perros, eso sin drama, canino. Es que Orlando me propuso un noche y cariño, pero esto se dañaría. ¿Qué? Jaime, pero si usted le pone 3 en esos, no se sabe, que yo creo que son muy dudosos. ¿Por qué en esas pendejadas que hablan no le pone -3? ¿Por qué no lo somete a la mesa cuando ya la vaina ya de que sabotaje al programa? Pero qué sabotaje va a ser. Es inmanejable esto. Pero tiene su punto, Orlando. ¿Eh? Sí, lo tiene. Tiene su punto, ¿no? Tiene su punto. Tiene su punto. Lo que pasa es que es de una subjetividad. No, es que los directores. No es objetivo, o sea, no. Los directores no. Son subjetivos. Por eso. A un director le parece malo o bueno una nota, pero esa nota es para todo el mundo pésima. ¿Tu concepto? Yo vi aquí risas y están los Nadie audios. Nadie se rió, Michelle. Me pareció muy larga. ¿Y el contenido? Sí, no, pues también un poco regular, sí. ¿Y el invento? Pues lo de Pinocho y el amor también, sí. Y lo del cariño, tema de cariño, hombre, sí. Hay que oír el programa. ¿Fueron al juez a hablar? Ni oye el programa. Eso fue la cereza del pastel, sí, lo siento. Por eso, pero en esa uno debería poner 3, ¿ve? Cuando ya sabe. Más 3, yo estoy de acuerdo. Cuando ya sabe que todo no tiene pies ni cabeza. Y más 3. Se debería callar y decir, bueno, ya listo, póngame -2. Yo estoy de acuerdo. Pero seguir ahondando en la herida, Orlando. Yo estoy de acuerdo con más 3. Orlando. -3. Mi Jaime, esas payasadas hay que frenarlas ya. ¿Dijo mi Jaime? Mi Jaime. ¿Dijo mi Jaime? No. ¿Dijo mi Jaime? Ahí está el audio. No, hay audios. Ahí está el audio. ¿Dijo mi Jaime? No. Nosotros oímos mi Jaime. Hay que chequear el audio. ¿Qué lo sacamos? ¿No dijo mi Jaime? No. Eso es directa roja, ¿no? Está herido la loca. Está herido Nico porque. Es que dice estupideces. Es que es un pe. ¿Por qué qué? Está herido de muerte porque es que es. ¿Qué dice? ¿Quién dice las pendejadas? ¿Quién dice pendejadas? ¿Cómo se llaman los que dicen pendejadas? Dígame usted, yo no sé. ¿Cómo se llaman? pendejos. Por eso. Entonces, este pendejo diciendo pendejas, no, eso es menos tres y de una. No, es que creo que cuando pero es que hay un, se ponga muy, muy... Pero es que sabe que hay una desventaja. Es que, o sea, listo, yo póngale que uno se acopla a ese sistema. Pero hay una desventaja donde no, no habría justicia. Es que Orlando no da notas. Orlando, ¿se pone a dar notas? Bueno, los menos tres que correría. Supone que está el señor en la mesa para que dé notas inteligentes que aporten realmente contenido y dice estupideces. Entonces, ¿quién está peor? ¿Quién está peor? No, es que eso, déjeme que yo me voy a dar cuenta y le pongo roja y le digo, siga la nota. Y si sigue, le pongo el punto. Es que más. Si necesitáramos payasos, director, le vamos a poner una carpa aquí del Circo Gasco, una cosa mire, así. Pero no, esto pero es un programa es serio. Del circo. O sea, todos los programa payasos. Serio. Es el del circo, vea. Programa serio. Sí, sí, mire con lo que sale. Que todo es con circo y con dientes. Emilio, vamos con música. Yasadas. ¿Quién murió o nació hoy? Bueno, un día como hoy nace en 1960, una maravillosa dientes. Pianista y cantante brasilera, Eliane Elias, en Sao Paulo. Ella vino a Colombia hace ya algunos años, se presentó creo que en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. A ella la descubrieron Vinicius de Moraes y Toquinho, fue la pianista de ellos unos años. En los 80 se fue a Nueva York, allá se casó primero con Randy Brecker, un trompetista de jazz muy importante. Hoy en día el esposo de ella es un contrabajista, Mark Johnson, y es una de las mujeres más respetadas, sí, en el jazz mundial. La orquesta, mejor dicho. Sí. La mujer orquesta. Es maravillosa, esto se llama así, Manhattan. ¿Saben qué es lo que dicen? Que lo más difícil de cambiar es arrancar. Es el arranque. Pero cuando uno da el primer paso, el resto fluye. Y vea el cambio. No solo lo siente usted, sino todos los que lo rodean. Por eso, estuve con Julio Correal hablando de eso en el nuevo videoblog El Primer Paso que nos atrevimos a crear junto a Aicos y la FM. Así que búsquelo ya mismo en el canal de YouTube de la FM, Spotify, mejor dicho, no se lo pierda. Recuerde, Aicos y Luma no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Es solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Contenido patrocinado por Coltabaco SAS. Bueno, Netflix anuncia el CEO, son dos, Ted Sarandos, que reciben de nuevo a Carla Sofía Gascón, pero ¿para qué? Es pésima actriz. Ay, sobre todo lo mal que le fue. No, pero que la vuelva a recibir. La administración Trump le tocó reinstaurar a miles de trabajadores que había echado. Uh-huh. 25,000 ya están trabajando otra vez. Ah, le tocó, ah, claro, le tocó, sí, no podía pues dejar así la cosa. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Bueno. Picadito porque les di $40, paso 45 música y sostienen. Ya deja Michelle que si se van a las 50, tenemos problemas. Prepare el Twitter para esa hora. Pero, uy, flojo, bueno. No, pero es que no, tampoco hubo mucha lectura. Pero es que el que debe leer es usted internamente. No, porque después yo digo, el tema del yo día. Califico y usted dice, no, ¿cuál es el tema no del día? Ese. ¿Qué palabra te gusta pronunciar mal a propósito? ¿Cuál es la suya? No, esa menos mal. Ya, no esa ya, ya la dijo. Otro tema para mañana. Bueno, ¿esto qué pasó? Tiene una nota de sí. 30 segundos. Sí. No hay más. Bueno, hay una ola de vandalismo en Estados Unidos y en Europa también contra todo lo que son los concesionarios y carros Tesla, ¿no? Sí. Ayer quemaron 5 carros Tesla en Las Vegas. ¿Pero es por amor a Trump? Justamente, no es con Trump, es con Elon Musk. ¿Elon Musk? Elon Musk. El caso es que no solo fue en Las Vegas, en California hubo varias, digamos, asonadas contra carros en varios estados. En Manhattan detuvieron a varias personas en el Tesla de Nueva York. En Europa están también haciendo eso y mucha gente que ya compró está preocupada porque dice, yo compré este carro porque estaba pensando que iba a salvar el planeta y ahora resulta que soy nazi. Claro, exacto. Entonces, pues yo voy a devolverlo. Hay un video, sale Sheryl Crow también devolviendo su carro, dijo que era el día más feliz de su vida. Y la Fiscalía de Estados Unidos ya se pronunció y dijo que todos estos ataques contra Tesla era terrorismo doméstico. Y a las personas que cojan las van a enjuiciar como terroristas. Sí. Son los 30 segundos más largos que he oído en toda mi vida. Pero sí, yo tengo de 30. ¿Cuánto duró? Un minuto máximo. Minuto y medio, aquí estaba yo contando. ¿Tú tienes una nota de 30 segundos o no? ¿Un enunciado? Sí. Fueron condenados por el robo del inodoro de oro de la residencia de Churchill, valorado en 5.6 millones de dólares. Dos hombres que ya fueron declarados culpables por el robo de este inodoro. Desde el 2016 se había estado abriendo la investigación y ya por fin fueron condenados Michael Jones y Fred Doe, de 39 y 36 años. ¿A qué penibe? ¿Cuánto les dan de cárcel? Es injusto. Por allanamiento fue hallado culpable de conspiración y por convertir y transferir bienes obtenidos de forma ilegal. No se sabe la condena. No. A mí me parece que esos tipos son unos ídolos. Uno no puede tener en la casa una taza de oro. Un inodoro de oro. Hay que ser muy ordinarios. Un poco. Casos se han visto aquí en Colombia. Uy, muchos aquí. Otra vez el de Pablo. En los 80s, bueno. ¿Puro de oro macizo, no? Sí, claro. Tenían baño de oro. Macizo, Pablo no gastaba sino en champaña, cristal y en hipopótamos. Haré paso número 3. En los originales, el haré paso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, hicieron un análisis ya muy grande y decidieron estudiar. En inglés se llaman los close calls. ¿Qué es eso, verdad? Close calls. Cuando dos aviones pasan muy cerca es un close call. Los que pasan cerca. Sí. A propósito del helicóptero, que ya está confirmado que es que el helicóptero iba a baja velocidad, a baja altura, no más. Uh-huh. Se mataron todos. Sí. Y hubo otro hace mucho tiempo, se murieron 180 con otro helicóptero. También cayó al río. Entonces ya los helicópteros los están moviendo en otras dimensiones, en otras vainas, pero es que el problema no es ese. Muchos aviones han pasado cerca uno del otro en los últimos tiempos todos los días, sino que no se ha investigado bien. Se llaman close calls. Sí. Close calls, llamadas cercanas, es como maestros se van a estrellar. Sí. Y pasan a 100 metros o a 130 y eso es muy cerca, eso no debería pasar. Porque Los aviones tienen autopistas en que van solos. Solo van ellos. Son autopistas en que van solos ellos. Ningún avión de frente pasa por la misma altura. Para eso están los controladores. Claro. Pues, ¿qué hacemos con este man? No lo podemos volver a guillotinar. ¿Con quién era? ¿El protagonista de esto? El protagonista de tu libro, Nico. Que es una cosa imposible. Tiene unas chapas también. No. Se ha hecho 4 veces las chapas. No, está bien. Messi en su vida se haya arreglado los dientes. Es fatal. Bueno, ¿cuántos close calls están analizando que pasaron entre 2021 y 2024 en Estados Unidos? ¿Cuántos incidentes hubo? No pasó nada, por supuesto. Hay que aclarar que en todos esos casos los los sistemas funcionaron y se evitaron las colisiones. Uh-huh. Qué linda, ¿quién es ella, la de Diana? A ver. Murió el dueño de Diana. Orlando 230, Nicolás, Michel 350, Carl 150 y Nicolás 200. ¿Me puedes leer tú las cifras, Sara, aquí en el micrófono? A ver. Claro que sí. Fueron 15,000. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste el dato? Trolles, es inevitable. Me faltó un cerito, ¿no? Cogí las tres primeras. Claro, exacto, las tres primeras. En los es inaudito. 15,000. 15,000. Pero los sistemas funcionaron y las collisions were avoided. Claro, exacto. Increíble. Las estrelladas se evitaron. Son varios al día. Es mejor no saber esas cifras. No. O sea, 4 años son 1,200 días. En ese caso, 1,500 días. 10 diarios. Claro, eso es una locura. ¿Lo leíste o no? Lo leo en inglés. A ver. Es que no cree. Carl no cree. Carl hay que... No. Sí, seguramente. As part of the NTSB report, the agency identified about 15,000 close calls between commercial jets and helicopters near DCA from 2021 to 2024. Pero solo en ese mismo sitio, con helicópteros. Qué bárbaro, ¿no? Pero eso debe ser porque hay una... No importa por qué. No, porque debe haber no, que... Espere. No, yo digo porque hay controlador aéreo, me imagino, militar para los helicópteros y civil para el... Algo debe haber, alguna cosa. No lo sé, y eso será tema de otro programa. ¿Cómo queda el arepaso? Investigar. Solo -1 para Car, entonces Car queda con -52, yo tengo -24, Nico -19, Orly -15. Vamos por esa cabeza de Orlando, ¿yo? Bueno, tranquilo. Así me cueste sangre. Despedimos. No, perdón, Emilio, musiquita, por favor. Listo. Los espero en un momento con el sabor de la noche a las 8, pero mientras tanto, escuchemos esto por Bruno Mars, Our First Time. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, baby? Bueno, estaba buscando. Pues para ay, bueno, muchas gracias, Sarita, que nos trajo regalo de Día del Hombre. Ay, sí. Gracias, Sarita, porque a mí también me trajo. ¿A ti también te trajo? Claro. Tú te lo mereces. ¿Y por qué a ti? Sí. No, porque ella es muy querida. ¿Pero qué tiene que ver el Día del Hombre? Nada, contigo? Es un día. De los hombres. Por eso, entonces. De los hombres que yo tengo a mi lado, que son tan valiosos. Oye, ¿tú celebras el Día del Hombre? De los hombres. Exacto. No, sí. A mi ¿qué pasó? Hermano, perdón. Mi hermano, por ejemplo, hermano. Lo felicité. ¿Y a quién más, digamos, como? Ustedes. A nosotros nos has felicitado hasta ahora, sí, perdóname, te digo. Yo llegué y inicié este programa diciendo feliz día a todos los hombres programa. Están los audios. Los audios están, ¿cierto, Cris? Y dije a todos que además son la mayoría, todos dije feliz día del hombre. ¿Cómo la mayoría? Pues porque aquí la mayoría, aproximadamente 2, son hombres. ¿Cómo? Uy, oye, Orlando, pero le tiraron feo a Orlando y a Cristian, te digo. Sí, Orlando, ¿no? Porque les dispararon. Bueno, salvo que sean ellos dos y no. Más bien, ¿no? Porque de pronto. Yo no dije nombres. Pues, claro, de pronto es al contrario. No sé, pues eso sí. Pero feliz día igual a todos los hombres. a los dos. Que además son realmente. Los aproximadamente 2 que hay acá. Merecedores de Michel. Mucho cariño, afecto hoy y todos los días. Sí. Pero tú le has hecho como a uy, ¿qué, y esto qué pasó? Feliz día. Del hombre. Claro, por supuesto. Bueno, chao, Michelle, que te va muy bien. Celebra tu día. Sí, pero le he hecho no, pero okay. No, venga, notas. No. Es mi día. ¿No? Notas. Tu día. Carla, adelante. Ah, ¿por qué? No, porque lo vi que quería dar una nota, Carl. Sí, me parece chévere esta nota. Bueno, no sé cómo está. No, adelante. Yo no quiero no frustrar en lo absoluto. Lo dejamos para mañana. Muestra, a ver. Yo creo que, de acuerdo a la hora, yo creo que para mañana, ¿cierto? Sí. O que sea de 30 segundos. Échenla a la nevera ahí. Hay que traer camiseta mañana, ¿no? ¿Camiseta qué? ¿De hombre? ¿Mojadas? Oh, para el partido. ¡Ah! Okay. Uy, más mufa eso. Bueno. Bueno, es igual. Yo no digo que si hay que traer o no hay que traer. Si es mejor no, ¿no? Es mejor que no, ¿no? Ah, sí, camiseta mojada. Claro. ¿Camisetas mojadas? Pues yo dije, pero. ¿Y bueno, por qué? La que tú no, quieras. Estaban preguntando. O sea, ¿tú vienes con camiseta mojada? Espérame aquí mañana. No, pero. Bueno. chao, Michelle, que te va muy bien. Chao, Nico. Chao, Carlos. Estarás en Cartagena. No. ¿No? Ay, bueno. Chao, Sarita, muchas gracias por el regalo. Chao, Cris. Chao, Orlando. Y nos vamos con Santana y Smokey Robinson. Please don't take your love.